Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre. El Cyberdog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 97ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! Hola amigos de este programa abocado al desarrollo de Francia luego de la revolución. No lo sabían, ¿no? Bueno, pero forman parte. Sé que sí. Porque a veces uno entra como que... No, es un programón, ¿eh? Es realmente impresionante. Un show y imperdible. Sí, los franceses agradecidos. Lógicamente, este programa está saliendo en perfecto francés. Si usted no lo está entendiendo, es que no conoce específicamente el idioma galo. Así que, señoras y señores, vamos a dar paso ahora. Vamos a dar paso ahora a todos los que forman parte de la tripulación estable de esta nave, la María Tijuana. Comenzando por quien nos lleva desde los confines del espacio cósmico, los el capitán Roger Vinilo. ¡Ay, qué estilo, capitán! ¡Qué estilo! Liberté, fraternité y igualité. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, Level Cuisine. Sí que sí. Señoras y señores, con ustedes la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda. ¡Hola, la París! Último grito de la moda. Sí que sí. Sí, mudo. Mira, es un grito belleza. Mudo, claro. Pero bueno, ustedes pueden doblar. No, pero señoras, grita, señoras y señores, vamos a presentar ahora al ¿cómo presentarlo? Sí. Tiene tan poco que ver con esa estampa de la Tour. Sin embargo, es la revolución misma. Sin embargo... La revolución en persona. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, un seinculot más, él es el Mico. ¡Ah, la sí, la Bastilla por allí, monsieur. Monsieur Mico. ¿Qué mierda te queja? Y bueno, pero él quiere destruir cosas. No hay posible revolución sin destrucción, dice la base que el Mico está abocado a eso. Así que listos y preparados para encarar otra revolución que seguramente fracase, pero todas dejan allí una semilla que latente germina en alguna época histórica. Rindiendo cuentas a quienes no nos rinden cuentas, sufriendo la soberbia y la satisfacción ajena, encendiéndonos y encendidos, buscando aire en el congestionado ambiente que te rodea, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Efraín Yukimia Espinosa. Bueno, se nos fue Francia al carajo. Sí, bueno, estamos en Bolivia. Repetite, Efraín. Estamos en Bolivia, nos vamos de France y nos vamos para Bolivia. Sí que sí. En Bolivia, en la capital de Bolivia, en La Paz, está Efraín Yukimia Espinosa, que dice, ¿por qué siempre los deportistas y mucha gente protesta de la altura de mi ciudad, que está a 3.650 metros sobre el nivel del mar? Está tan alto, cabrón, está tan alto, que tú como naciste ahí no te das cuenta, pero yo creo que el capitán Minino en estos momentos, para este mensaje, adopte justamente... que la situación de la atmósfera de la nave se torne a 3.650 metros sobre el nivel del mar y verás la diferencia. Efraín Chumiquia Espinosa, nos escribes de La Paz, Bolivia. ¿Por qué siempre los deportistas y mucha gente protesta a la altura de mi ciudad que está sobre los 3.650 metros sobre el nivel del mar? No sabemos por qué. Para mí... que es una excusa. Sí que sí. Porque casi siempre les va muy mal. Volvemos entonces a una especie de media general, sí, sí, porque a nosotros nos cuesta mucho la respiración, inclusive sí, sí, a esas sí, alturas sobredimensionadas. Pero, jarocho. Pero la gente. Oh. Sí, no sé, soroche, ¿no? Ah, soroche. Carocho. Carocho es, otra cosa más venezolana. Pero dice, bueno, les anticipo que los brasileiros le echarán la culpa a la altura de La Paz, porque mi selección les humillará a los grandes disque astros de la selección de Brasil. Bolivia ganará 3-1 a Brasil. Oh. Muy bien, con una bola de cristal imperfecta que anda sí, con complicaciones. En realidad salieron 1-1, pero mereció ganar bueno, Bolivia. Sí, sí, sí, es sí, verdad, así que le damos la derecha a nuestro querido amigo Efraín. Y sí, bueno, es complicado para la gente que no vive a tanta altura. Cuando llega a la altura, le está en los oídos, le sale sangre del culo y todas sí, esas es cosas. Madre. Y te coge el soroche, tú sabes, Efraín. Coge, pero sí, está bien que eso siga luchando Bolivia para que cuando los deportistas, cuando ellos juegan de locales, sí vayan sí, a visitar. Y porque hay que ser bien machín para jugar a 3.650 kilómetros. Fernando, es, alguien lo dijo de Santiago de Querétaro. Hola, Fernando. Y dice, bueno, enormes saludos, María Tijuana. Como de enorme. Emisarios. Enormes no dice nada. Es como una mano grande de esas que usan los gringos para saludar en, sí, está bien, en los fútboles. Dice, bueno, emisarios omnipotentes del niño elefante. Tuertos en este mundo de ciegos. Alguien lo dijo, de Querétaro, para Eliomar Tecolote de Bor. Eliomar no va a venir en el día no, de hoy. Está abocado sí, hemos, a las eliminadoras. Hemos hablado con su familia sí, y negó la existencia de Eliomar, la familia. Sí, sí, bueno, así, bueno. Sí. Pero bueno, está abocado a las eliminatorias. Lo tendremos aquí al viernes. Por lo tanto, por eso no, no hablamos de Costa Rica, de los ticos, de los de Guatemala, de lo mal de México, sí, que puntero, sí, que va, que los gringos que perdieron, ¿verdad? Y de todas las cosas europeas y de España, que allí, goles a favor. Pero Eliomar estará aquí el viernes. Bueno, entre otras cosas dice, bueno, no importa porque le habla a Eliomar, por lo tanto Eliomar está ausente. No importa nada. Y nosotros estamos de cumpleaños. Porque sí, hoy sí, estamos en Venezuela invitados, por eso nos hemos vestido de esta manera, que parecemos así una especie de no sé qué cosa, para ir al cumpleaños. Ah, no, era por lo de Francia. No, era por el cumpleaños de Helter Skelter. Ah, sí que sí. En realidad Francia nos vale madres al lado de una fecha tan importante como la de hoy, que se celebra el cumpleaños en todo Venezuela. Todo ese menos Chávez no lo está celebrando porque bueno, está en otras cosas peleándose en estos momentos con George W. Bush, pero Helter Skelter está cumpliendo años. Sí, sí, en el seno de su familia. Nunca supimos lo que quiere decir el seno de su familia. Es como una teta grande que donde el toda hueco la es el seno, es el, es el hueco. El hueco se ve que le hacen un hueco. Le hace un hueco a la familia sí, y dice que venga Helter Skelter, lo colocan en el medio y le cantan sus nietos, su hija, todo, los vecinos que entran ahí para ver si pueden comer algo o cosas sí, así. Sí, sí. Así que esta vaina viene de feliz cumpleaños para Helter Skelter, nuestro sí, querido sí, amigo, y dice así, 1, 2, 3, va. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Helter Skelter. Que los cumplas feliz. Sí que sí, cabrón. Ahí está, ¿eh? Muchas felicidades. Sí, gracias por la invitación. Sí, que la pasen pipa la invitación. Lógicamente hemos sido invitados. Sí que y sí, nos hemos robado algunos ceniceros de la casa de Helter Skelter. Muy que lo tomamos a modo de souvenir, por lo tanto no tenemos, sí, que, tenemos que llevar algo. Sí, algo de recuerdo. Un abrazo para Helter Skelter y toda la banda ahí de Venezuela, de Caracas. Guido del Hoyo, las golondrinas o el bolsón, como ustedes quieran, dice, creo que Argentina. Bueno, estaba pensando justamente en ustedes, los mexicanos, porque una vez parlé con un mexicano. Ajá. Y me dijo que ahí en México todos son machos. Y yo le dije que en Argentina somos la mitad machos y la otra mitad somos hembras, que es más divertido. Y seguido y se ríe, claro, sí, ante el embajador mexicano en estos momentos, que lo está mirando con sus bigototes y sus cuernos de chivo, listo para dispararle. Dice, no, es broma, cabrones de la nave. Una pregunta, ¿el mico nació en la nave? No. No, nadie nació en la nave. La nave es, no, por lo menos no tenemos. No, no, estamos mirando la muda, pero no, no, no nadie no, no, nació en la nave. Dice, bueno, estaba pensando en lo rico que estaba el churrasco que me acabo de comer de merienda. Churrasco de merienda. Churrasco a las 5 de la tarde, le agarró un bajón de hambre. Sí, y les quería comentar. Que el bajón. Les quería comentar algo. Apareció mi gato. Nosotros desconocíamos la huida del gato. No, por lo tanto, sabíamos. No, sabíamos. Sí, sí, sí. Habíamos perdido el rastro del gato hacía unos 30 años. Discúlpeme, licenciado. Yo me había bueno, olvidado. Estábamos todos muy atentos con eso. Estábamos atentos. Le habíamos puesto justamente un chip de seguimiento. en la cola. Pero no funcionó. No funcionó. No. Volvió con la cola, no sabemos, porque a lo mejor puede perder la... Nosotros decimos, hemos detectado al gato, lo ubicamos... Y era solo la cola. Y era solo la cola. No, pero parece que apareció el gato. Perfecto. Dice, ¿y cómo se encuentra? Se encuentra muy bien el gato, gracias licenciado por preguntar. Claro. Dice, ¿y si alguien me puede decir por qué mierda se desapareció una semana? Puede ser inducción, se llama esto. Sí. Los extraterrestres cansados de inducir justamente... Sí, de chupar. Te chupetean desde una nave, se escucha y te llevan. En este caso se han cansado con las personas, ya no les dio resultado. No. Luego bien, los volvemos y hablan mamadas. Todo. Hablan mamadas en programas de televisión. Inventan. Exageran. La nave, telepáticamente. Y no, ni madre, eso es todo mentira. Así que es preferible a los gatos. Y entonces están succionando gatos, ¿verdad? Es métodos de inducción de gatos. Los gatos, lógicamente, son más reservados que los humanos y no les gusta contar esas cosas en televisión. Por lo tanto, cuiden a su gato. Sería el mensaje desde aquí. El bracero del año de Chicago, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, bracero. Dice, qué tranza, pan de puñales, les escribo para... Bueno, son puñales que van puñales en todas partes. Dice, les escribo para hacerlos partícipes de mi felicidad. ¿Usted quiere ser partícipe de la felicidad de alguien? No. No, nosotros buscamos nuestra felicidad. Es una felicidad un tanto extensa. Mi felicidad, como recordarán, a mí me queda. Sí, efímera. Efímera. Sí, que dura unos segundos. Golpista. Sensacionalista. Eso sí, tremenda, ¿eh? Que sea una felicidad que. ¡Ah, qué felicidad! Algo así. Este es el orgasmo más largo que he oído. Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales. ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? Que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una tontería! Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. Konnichiwa, Tomodachi. Hola, Yota. Reportándose una vez más desde Veracruz City, el puerto más chingón del mundo, su Tomodachi, Yota Moteushi. Y pues para decirles que gracias a Dios y el niño elefante estamos muy bien, mi familia y yo, puesto que el huracán pues sí nos mordió, pero pues tranquilo, dice. Estuvo cabrón todo esto y me imagino que veían desde ahí arriba cómo estaba todo inundado. Todavía pues con la solidaridad que caracteriza mi bello pueblo y país, dice, la estamos sobrepasando. Esto es todo, espero que salga bien y pues, por esta razón, quiero que cuente el señor Lagartijo una historia del niño elefante. Bueno, cualquier excusa es buena. No, no se puede. O sea, tú quieres que se inunde todo Veracruz, que hay miles de muertos no por está, un huracán. Mira lo que es todo, eso. Todo para que cuente una historia. No, no, no. Nosotros hemos visto las imágenes y decimos, no, mejor ni bajar ahí, ya bajar el agua y esas cosas. Pero suelen decir que los niños vienen con un pan bajo el brazo. Ah, póngale. Yota Mateucci se reprodujo y este es el resultado. Para que lo tengan en cuenta. Este pan con desmadre. Desmadre. Así está Yota. Yota, un abrazo para ti, para todos ahí. Sayonara dice, recuerden, estamos en contra. Tenemos aquí, en estos momentos, un mensaje realmente como para prestarle atención. Es una característica muy esencial de todo lo que remite este programa, que son documentos históricos del audio universal. En este caso van a escuchar a Palomita Forti trabajando de telefonista, imagínenla, vestida con su taller, sus anteojos y sofisticadamente cruzada de piernas. Está trabajando de telefonista en Buffalo, New York, y verán que habla mejor inglés que castellano. Sí, una opinión personal, claro. Dice, y se comunica con Kevin Galdames, nuestro querido Iron Man, Kevin Galdames, en la base de Pensacola. Al final pone una voz como de acosador sexual, él. Digo, ¿tú sabes? Para que se interprete, ¿no? Y bueno, oirán también a Palomita poner voz de conozco gente como tú. Así que, por favor, Palomita Forti y Kevin Galdames. No recording. Oh, está. Ok. Di algo, ¿eh? Está. It's recording now. Quiero saludar a Kevin Galdames. Desde Pensacola, Florida. Espero que sigan adelante y aquí estamos, cabrones. ¿Con quién? Con Palomita Forti. Ya está. Hope it works. Hope it works. Si no, vamos a hacer un try it out. What's up? Hello. Oh, okay, sorry. No, that's funny. That's alright. Okay. Let me turn this shit out. ¿Es palomita? Sí, no sé. Siempre estará la duda de si es Palomita 40 o una famosa actriz porno la película This is Funny, número 4. Sí, de Oh, sí, This is Funny. Bueno, muchas gracias, Palomita. Sí que sí. Muchas gracias, Kevin Galdames y la comunicación mundial. Valentina Abiuso. Hola, Valentina. De Valparaíso, Chile, pues. Y dice, bueno, está pensando en si mi pololo, el Dante, me está jodiendo el gorro con una amiga. Y se llama Valentina Martínez. Sí, sea lo que sea, espero que le escuche el mensaje, si que lo publiquen, ya que otro que de verdad me pone yendo el gorro. Filo, filo, filo contigo. Dice Valentina Abiuso. Que Abiuso. Sigue el ejemplo de la Boloco. Sí. Entonces, es probable. Es probable. Todo es probable. Sí, una cuestión. Valentina Abiuso sí. tiene un pololo, que es un novio. Sí. En Chile, lo más desagradable de ser novio de alguien en Chile es que te diga pololo. Es que te diga pololo. Sí, sí, sí. Entonces, tiene un pololo que la ha engañado con Valentina Martínez. Sí. Por lo tanto, este pololo. ¿Por qué cree que hay una sola Valentina Martínez en todo Chile? No, pero una Valentina Abiuso. Quiero decir que la debilidad de este hombre son las Valentinas. Sí, sí, sí. Si tú te llamas Valentina, terminarás con este pololo. Con este pololo, que no sabemos el nombre, pero no importa. Steffi dice, hola chicos, ¿cómo están? Hola, Steffi. Yo estoy bien, tanto tiempo que no les escribo. Bueno, hace unos días, no sabemos si está relacionado eso. Estoy bien, tanto tiempo que no les escribo. Y pero bueno, probable. Dejémoslo pasar. Dice, bueno, les escribo hace unos días, estuve con una amiga que escribió de mi correo, que era de Mataguarras. Saludos para ella. Dice, otro día les escribo porque me votan del Inter. Se ve que ella está jugando fútbol en el Inter. Sí, sí, sí. Es un equipo italiano y parece que, bueno, ha vencido su contrato. Volverá seguramente. Esperemos que pueda renovar el contrato. Al equipo local o al Sporting Cristal. Porque sí. es una estrella. Es una estrella, Steffi, sí, sí, sí, del fútbol femenino universal. Mateo de Trelew, Argentina, dice, sí, tengo una consulta. Tengo una amiga que, bueno, les cuento. A ver, Y les cuento, te cuento. Como diciendo ahora, empiezo a decirte la verdad a partir de ahora. Bueno, les cuento. En realidad, llegó por un encuentro de literatura. Ajá. Bueno, se encuentran gente culta, de literatura, sí. gente culta, leemos una poesía, hablamos, debatimos. Y él empezó a chamullarme, quiere decir, hacerles unos flores de China, ¿no? Él a ella, como queriendo, bueno, ya saben. No sabemos. Me gusta este mensaje porque dice las cosas, pero como a medias, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, y nosotros sabemos, lagarto. Ah. Y hacer un ataque terrorista. No. No, bueno, ustedes ya saben de qué le quería comentar. Comprendemos. Dice, pero yo soy un poco lento. No me di cuenta de sus intenciones. O sea, ella se tocaba la entrepierna. Decía, ay, cómo gustaría que alguien como tú en estos momentos me... ¿No? Y él decía, no. Alguien como yo, alguien como yo no soy yo. Claro, sino diría tú. Que tú, claro. Entonces, claro. Y él, bueno, no entendía sus intenciones. Ya pasaron 3 años y, bueno, ahora como que quiero tener algo con la amiga. No, pero ella ya no. Ella ya está casada con tres hijos y paseando por... Hay que saber aprovechar los momentos de la vida. Sí, si no te subes al tren, se va. Sí, el tren luego viene otro tren, no hay problema, quizás no. Hay veces que no se va, No, hay veces está de paro, no se va. Hay veces que dice, ah, por fin lo alcancé, y está ahí el tren. Sí, nunca avanza. Dice, bueno, pero es como mi amiga es de pocas palabras, le quiero tirar los galgos. Bueno, pero si eres lento, primero, no le puedes tirar los galgos si eres lento. Seguramente tengas unos perricos, tanto más lentos que el galgo, que es un perro ya veloz, y que drogado en un galgódromo puede llegar a superar la velocidad de la luz. Dice, bueno, les saludo desde la Patagonia, un fuerte abrazo. Se cagan de frío los galgos en la Patagonia, ¿no? Porque no es un perro peludo. O están acostumbrados. No, es una pregunta que queda así, latente. ¿Podrían responder mi consulta? No hubo tal consulta. Esto es lo complicado. ¿La consulta de los perros si tienen frío? No sé. Pregúntale tú a tu galgo. Esa la hice yo. No la hizo él. Así que, ¿y bueno, qué consultó? Y no sé, Mateo consultó si le, no sé, si le tira los galgos. Bueno, no, échale una tortuga. Sí, échale una tortuga y ve, sí, espera que regrese la tortuga, y te comente cómo le fue. Soy Feno. Hola, Feno. Ya que hablamos de tortugas, ¿no? Bueno, el motivo de este mail es la diferencia morfológica de las tortugas macho y hembra. No sabía que llegó. Sí, llegó, y para terminar con todo esto, basta de vestimos a la tortuga de mujer y se va detrás de todas las tortugas. Sí, trae todas las tortugas que ya las tenemos identificadas, Nico. Lo primero que debemos hacer, Nico, sigue esta de de Feno. La tiene que girar, la tiene que dar vuelta, darle como la panza. Sí. Dice, del modo más fácil de saber si es macho o hembra es poniendo a la tortuga patas para arriba. Sí, la tiene patas para arriba. Bueno, al darles vuelta, ustedes verán, o sea, que quede de espalda. Bueno, ya entendimos, Feno, sí, por favor. Sí, cabrón. Si la forma de su caparazón inferior, es decir, esta, la pancita, es cóncavo, la tortuga es macho. Ajá. Es decir, tiene la panza como para adentro, es macho. ¿Y si no? Y si es convexo, es hembra. Dice, ya ¿y que si el... no? Oh, tenemos un problema aquí. ¿Y está? Claro. Esta empieza como cóncavo y luego a convexa para... Claro. Sí, bueno, de vuelta, tenemos 120 tortugas aquí, pruebe con otra. Dice, ya que este diseño le permite al macho encajar perfectamente sobre la caparazón de la hembra al momento de aparearse. ¿Por dónde sale? Muy bien, Feno. Oh, no sume preguntas, ya apenas estamos tratando de dilucidar quién es macho y hembra, ¿por dónde le sale nada? ¿Por dónde se le ve la parada? Dice, bueno, espero que el veterinario de la nave, Juan Carlos, no me acuerdo el nombre, dice él, pero bueno, el veterinario Juan Carlos, no me haya ganado de mano. No, Feno es el que has traído luz sobre la machitud y hembritud de las, justamente, tortugas. Eres tú, te agradecemos mucho. Tenemos 30 hembras, sí, y 25 machos. Y estas y seis estas, que no se saben. Sí, no sabe, no, sí, su caparazón está complicado. Muchas gracias, Feno. Agradecemos muchísimo tu colaboración. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. Hola amigos de La María Tijuana, soy el Beto de Guatemala. Hola Beto. Oye Pirata y Lagarto, sí tengo un cuate que se llama Enrique. ¡Ja! ¡Bingo! Bien, las cosas como tienen que ser. Así Beto tiene que tener su Enrique. Beto y Enrique en Guatemala. Como su Enrique tiene que tener un Beto. Dice, en realidad le decimos Quique Gavilán por chaparro y su fea voz. No, pero bueno, vuélvanle a decir Enrique. No, tienen que ser. O si no, nosotros cuando los veamos decimos, ha llegado Beto y Enrique. No, bueno. Beto y Quique. No sirve. Dice, Beto y Enrique. Bueno amigos, estoy en problemas muy graves. ¿Qué pasó? Un Terminator. Sí amigos, así le puse esta historia, atropellé a un policía de tránsito. Tú lo atropellaste. Ah, estás sin problemas. Bueno, les contaré qué pasó. En esta ciudad, en las horas de tráfico fuerte, los semáforos están marcando verde o rojo. Los policías tienen parado el tráfico, dando el paso a otros carriles. Y cuando los cabrones se les antoja, dan paso. Y cuando no se les antoja, no dan paso. Después que dan paso a mi carril, yo no avanzaba porque un bus del colectivo delante de mí no caminaba. Y me doy cuenta que hay dos buses más delante de él. Oh. Y me voy poniendo como la gran puta y salgo delante de todos estos pinches buses y de la nada salió el policía de tránsito y bueno y lo voy aventando, freno del susto que el pendejo me dio y por el retrovisor vi que se levantó como en la película Terminator 2 y me empezó a correr y sacó su libreta y trataba de apuntar mi placa, dice, y salí a toda velocidad, no pude levantar ninguna multa, el coche donde iba era de la oficina, saludos desde la ciudad mojada por Stan. Bueno, sí, imaginamos que la multa llegará a la oficina, menos mal que tienen justamente gente preparada para este tipo de cosas en tránsito en Guatemala, ¿no? Sí. Le pasas por encima con el y se rearma automáticamente y te puede hacer la multa. Bueno, la sacaste bastante gratuita, digo, ¿no? Sí, en igual este todavía caso. Esto no terminó. Sí, síguete manejando con el auto de la empresa igual. Sí, nunca uno tuyo, ¿eh? Sí, no podrás dormir, Beto. Muy bueno. Estás complicado. No, búscalo, Enrique. Sí, pídele el auto a Enrique. Él te dará la solución a todo este problema. Marco Rodas es de Chiapas, México. Hola, Marco. Otros mojados también, ¿eh? Dice, bueno, cabrones, estuve en ingeniería civil y me preguntaba si ustedes saben cómo se quitan los condones los ingenieros. Ah, ¿y cómo se lo quitan los arquitectos? Ah, esto está bueno porque va a echar una especie de lucha encarnizada entre ingenieros y arquitectos que aquí ya existe. Y ustedes saben el desenlace del chiste, ¿no? Miren, los ingenieros se lo quitan con todo normalito, jalándoselo, y se limpian, bueno, y los arquitectos se lo quitan con un pedo. ¡Pinches arquitectos, puto! Se enoja. Luego, una vez que hace... ¡Qué agresividad! Marco, por favor, Marco, esperábamos un poco más de un ingeniero, alguien con tacto, alguien alguien que se lo pueda invitar a la cena de una embajada. Es un ingeniero, Bueno, saludos de los arquitectos, cabrón. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com. Dos mensajes, dos realidades, dos ejemplos del mundo en que vivimos. Y ahora, al paso siguiente, vamos a pasar a leer justamente estos dos mensajes. Uno del enmascarado de látex y otro del brasero del año. No mentaremos la madre al cierre de este mensaje para no caer en obviedades. Y por lo tanto, rogamos a cada uno de los que estén escuchando en estos momentos a través de la licuadora, de su PC, la retransmisora, en su casa, en su lugar de trabajo, también, de la pecera, los pecitos que lo miran y hacen con la boquita cuestiones como si hablaran, pero en realidad no hablan, sino que se comunican telepáticamente. Rogamos que cada uno, para adentro, internamente, exactamente, y en sí, el sufrimiento de cada uno reflejado en estos dos mensajes, le mente la madre a quienes correspondan. El primero dice, reciban así como un abrazo. Si estuvieran en la iglesia. Claro, es, exactamente. En lugar de amén, un chinguen a su madre. El primero dice, reciban un abrazo de su amigo enmascarado del látex. Hace un momento estaba pensando en lo culero que es tener que trabajar ya no por necesidad, sino por obligación. Esto porque hace un par de semanas cumplí mi primer año trabajando para esta empresa. Un año, bueno, de levantarme los domingos a las 4 de la madrugada para ir a trabajar a Pachuca. Un año de resistir con una comida y 4 tazas de café al día. A la jauría de compañeros, a los jefes estúpidos que solo buscan el pretexto para tragarse. Dice, un año de dormir en un catre chueco. Un jodido año donde la euforia de regresar a Toluca, donde ustedes también tienen su casa, solo me duraba hasta darme cuenta que regreso con la mitad del sueldo. Un año, el mismo que cumplió mi hija Aura y que por fortuna no me conoce. Pero bueno, aún sigo en este trabajo de mierda y seguiré por un año más, ya que faltando una semana para que cumpliera mi primer año laboral, dice, a mí y a otros compañeros nos dieron un curso de diagramación de sistemas. Ajá. Los muy hijos de puta. Sí que sí. Porque, nos van a dar un curso de diagramación del sistema, chidísimo, pero aquí viene lo lindo. Dice, nos hicieron firmar una puta acta donde dice que el curso lo consideran pago por la empresa después de un año de trabajo a partir de la fecha del término del curso. Y si quiere usted renunciar antes de que pase este año, les tendré que pagar en efectivo. Claro, el total del costo del curso son un poco más de $1,000. Hijos de puta, me acaban de cagar por otro año más. ¿Se entiende lo complejo el mensaje, no? Sí. Es como en aquellos lugares donde en métodos de esclavitud, la esclavitud ya no existe en el planeta Tierra, pero digamos obligaban a aquellos, por ejemplo, empleados de las talas de árboles a comprar los lápices para marcar las talas con el mismo sueldo, descontándolo, por lo cual estaban con grilletes de por vida en deuda con la empresa multinacional a la que pertenecía esa situación. Esta misma situación se está representando en estos momentos con el mascarado de látex y otra mucha gente. Así que ya saben. Y por otro lado, el brasero del año de Chicago, Estados Unidos, brasero, es una menta de madre especial para otro tipo de gente, ¿no? Porque dice, les escribo para contarles de mi experiencia con los paisanos letrinoamericanos, dicen estas tierras gabachas. Resulta que fin de semana fui a uno de los tantos museos que hay aquí en Chicago, Illinois, Estados Unidos, sí, Norteamérica. Estaba formando en la fila de la entrada y veo a unas personas con credencial de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Universidad de la que yo soy egresado, dice el brasero del año. Y les hablo entonces, los saludo y comenzamos a platicar. Todo iba bien, sin pedos, hasta que me preguntan qué hago por estas tierras. Yo no les iba a responder que me quitaron una beca por pinche marihuano, así que les dije que, bueno, trabajaba en una tintorería o, en buen español, en un laundry. Eso bastó para que su actitud hacia mí fuese otra. Ah, de ser grandes cuates, me cortaron bien gacho. Poco faltó para que me dieran la espalda en ese momento. Habíamos quedado en ver la exposición juntos y me dijeron con un tono más fresa que le salió que mejor la verían solos, que ellos me hablarían en la noche para salir. Pero finalmente nada de que hablaron, dice. En buen español, me abrieron, dice, por decirles que ando de brasero. Pinches mamones, dice. Es por eso que quiero pedirles un fuerte chinguen a su puta rastrera y piojosa madre para todos los mexicanos, argentinos, ecuatorianos, dominicanos, en suma, para todos los letrinoamericanos que, bueno, al salir de viaje se sienten millonarios sin saber que son unos pobres pelagatos. Es muy triste. Sí, es realmente dos mensajes tristísimos, tienen que ver con cosas diferentes, pero los dos forman parte de realidades. Ya está, imaginamos a cada uno en su lugar de trabajo, en su escuela, en su universidad, en allí donde estén escuchando, coincidiendo con el brasero del año en Chicago, Illinois, y coincidiendo también con el mascarado de látex y diciendo chingue a su madre. Nina de Oaxaca, México, dice, hola Nina, antes de que el mundo se desintegre buscaría al señor Lagartija y le daría un besote bien cachondo. Bésame, sí, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Sí, yo diré eso. Sí, dice, bueno, a este panda, póngale Yogi Mamón y que deje de estar chingando. Es broma, saludos al lagarto. Dice Nina, usted está esporando. Gracias, y esto se nota. Yo me agradezco a mí mismo. Gracias, lagarto, por tanto talento. Por tanta alegría. Ahí está. Hablando de alegría, llega el Joroco directamente desde Misiones, en Posadas, su capital, ahí en la República Argentina. Joroco, por favor. Hola, che, ¿cómo andan? Yo, Alfeo, y me pasaba para saludar nomás. Espero que sigan bien. Desde la Sierra Colorada, un abrazo. Chau, chau. ¡Ja! grande Joropo. Un abrazo desde la Tierra Colorada. Se lo escucha. Breve sintético se lo escucha. Sí, lozano, lo juvenil, siente. Feliz. Fértil. Fértil. Tierra fértil. Un abrazo, Joro. Dice la yaya de Juliaca, pero dice, estaba pensando, ¿qué hubiera pasado si al chivolo no se hubiera dado cuenta que alcé los 20 centavos de su dinero en la farmacia? Y si el chivolo no se hubiera dado cuenta, tú tendrías los 20 centavos y el chivolo no hubiera hecho panchos. Claro, no sabemos si trabajaba en la farmacia, pero anda levantando dinero de aquí. ¡Ah, está por despegar el vuelo dentro del vuelo! Damas y caballeros, bienvenidos a la clase turista. Debido a las rebajas de los pasajes, notarán que no hay servicio de almuerzo, cena ni desayuno. Los asientos no tienen respaldo y el toilet se encuentra deshabilitado. En 15 horas arribaremos a nuestro destino. Muchas gracias por elegirnos. Micauris es de Santo Domingo, República Dominicana, y quiere ser la mejor medalla a nivel mundial y ser la mejor cantante. Después de Caterina de Bush y de la Concha de Madre, llega el idiota del pueblo. Le dije a mi novia, amor, sos tan dulce que si te mete un palo en el culo, ay, pareces un chupetín, y se enojó. No entiendo por qué, dice. Mirando la página encontré que el responsable literario se llama José M. Pascual, y yo me llamo Juan M. Pascual. ¿Significa algo? ¿De dónde es? Ay, me da miedo. Alain Sainz, un chinga tu madre para el locutor más escuchado aquí en Caborca. Se apellida Talante, pero le dicen Tala. Walter de Venado Tuerto, Argentina, dice, me tiro un pedo, idiotas. El Vasco desde la ciudad de Bahía Blanca, República Argentina, trabaja en una importante discoteca de la ciudad y también conduce un programa de radio de esa discoteca, pero ahora está muy enojado porque en caso de que el mundo se desintegre se retransmite por otra FM. Nos han ganado de mano, dice, chinga, pero no importa, igual los escucho siempre. Mario de Culiacán, Perú, dice, quiero quejarme de mi pinche profesor del Instituto de Gestión, que es un gay que no me desaprobó y me desaprobó. Mario de Culiacán, esto es en el Perú, dice, me quejo de mis amigas, dice que les Lucita Roja, el lobo feroz del bosque encantado, Far Far Away, dice, queremos mandar un chingo a su madre a todos los que se meten básicamente a todos los que se meten en la vida de los demás. Tenemos que andar ocultándonos de todos porque nos crucificarían con sus miradas solo por ser felices. Hola, soy de Tarija, Bolivia. Mire, les cuento que su programa está chingón. Quiero contarles que tengo un problema. Hace dos días mi mejor amigo me quitó a mi mejor chica. Gastón de Bahía Blanca, Argentina, dice, estaban pensando en qué carajo les escribo en este mail, pero ahora no sé qué escribirle. Yori Yamani es de Hermosillo, Sonora, México. Hola, Yori. Estás escuchando que todavía no saben cómo chingados diferenciar una tortuga macho de una hembra. Ah, sí que sí. O sea, tenemos unas que no sabemos. Claro, las caparazones convexas y concavas. Sí. Pero dice, bueno, la tortuga macho tiene una pequeña curvatura en la parte baja del caparazón para la cual la hembra puede coger a gusto. Dice, hablando lisa y llanamente, en tres líneas. La naturaleza es perfecta. La naturaleza es sabia y hace de cosas cóncavas y convexas para que todos podamos coger a gusto. En este sentido, dice alguien aquí, y te da miles de posibilidades. Es más importante todavía, dice, ¿qué tal, cabrones? Bueno, como nadie ha respondido a la pregunta cómo determinar el sexo de las tortugas, me di a la tarea de buscarlo en www.sangod.com acerca del tema, a lo que, bueno, respondió lo siguiente. ¿Encontramos lo mismo? Encontramos no lo mismo, no. Perfecto. Encontramos más detalles, encontramos cosas maravillosas. ¡Uah! Encontramos, por favor, acérquense al árbol de la sabiduría. En la primera etapa de su vida, las tortugas dependen de esas playas solitarias, donde las hembras forman hoyos en la arena, donde en menos de media hora depositan alrededor de 100 huevos, acompañados de un líquido llamado babosa, y enseguida los recubren nuevamente con la misma arena. Los nidos los hacen a una distancia del agua que varía según la especie, de modo que en estas condiciones los huevos dejados para su incubación cuentan con una humedad suficiente y una temperatura de 33 grados centígrados. Después de permanecer así durante cerca de 2 meses, al atardecer o al amanecer nacen simultáneamente casi todas las crías, las cuales sin pérdida de tiempo se dirigen al mar e inmediatamente desaparecen entre las olas. No se vuelve a saber nada de ellas hasta que después de 7 u 9 años regresan al mismo lugar donde nacieron a cumplir de esta manera con el ciclo reproductor. El sexo de las tortugas se determina por la temperatura de los huevos. Hay que tocar los huevos. Sí. ¿Eh? Si usted accede a tocar los huevos a la tortuga, ya claro, de los colocados, dice, a ver, no le abras así, Mico, sufre el animalito. No, le tienen que salir para afuera. A ver, el sexo de las tortugas se determina por la temperatura de los huevos. De los ¿Y las hembras tienen huevos? Ah, no, es cuando la tortuga es huevo cigota. Ah, y después no se sabe nunca más. Y después jamás, una vez que nacen ya, averígualo tú. Dice, bueno, los colocados en las más bajas se desarrollan machos. y los que están a mayor temperatura producen hembras. Ajá. Hembra caliente, ¿entiende? Vale, más, sí. Dice, en los nidos, la proporción entre ambos sexos depende de las características de la playa donde se encuentran. Por ejemplo, en Acapulco, claro, puro fresa femenino te aparece. Sí. Y en Cancún, más o menos lo mismo, pero hay un par de machines más. Y así sucesivamente. Dice, bueno, las características dependerán de la playa donde se encuentran, así como la profundidad del nido. Espero que les sirva y les mando un saludo desde algún lugar de la ciudad. No tenemos los huevos. No tenemos los huevos. No. Vamos a cambiar todas estas tortugas que tenemos por huevos de tortuga. Claro, para ya saber, las marcamos. Y luego cuando salen, ¿cómo hacemos? No sé. Ah, no, que se queden con el huevo en la mano. Que se queden con el huevo. Una vez más, y como ya es habitual, nos ha cagado olímpicamente. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijos de Minerva, ahí está Costi, desde Marada, tío Micho, acá en México. Le saluda a San Pascualito Raider Rule. ¡Salud por la María Tijuana! Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Desde la República Dominicana, específicamente en Santiago, llega PAN. Hola, PAN. ¿No? Y PAN, y nosotros ya tenemos a la PAN. Sí, por lo tanto, a este PAN o a esta PAN le rogamos por favor que redondee su nickname. Sí, sí. Y se ponga, por ejemplo, hacia algún lugar. Hace unos minutos estaba palpando la realidad, dice, amarga, de la mayoría de los países como el mío. Me he pasado toda una temporada trabajando como un esclavo, dice, para obtener buenos rendimientos y, bueno, ser eficiente y cumplidor. Y luego resulta que en la fecha en la que nos deben dar los aumentos de salario, nos envían una carta diciendo que, bueno, lo sienten, pero este año la empresa no obtuvo los beneficios esperados y que, lamentablemente, mucho lamentan, ¿eh? Sí, la empresa, pero el aumento solo será del 5% o menos. No saben cómo lo la ven. Claro, sí, están sufriendo en estos momentos. Sí, caen unas vacaciones forzadas. Por ejemplo, el directorio de la empresa que está radicada ahí en República Dominicana, sí, y para la que trabaja el PAN. No, está muy deprimido. Sí, están inclusive casi al borde del suicidio, pero entre ellos mismos se dan ánimos. Y dicen, no importa, cabrón, no le aumentemos a los empleados y ya verás que está todo bien. Y bueno, y se dan ánimos. Sí. Y se reproducen entre ellos. Dice, bueno, así que así estoy. Y eso es una mentira, dice. Así que mentada de madre para el jefe y un brinca y patalea, pero no hace nada, dice, para nada de valor y buen ánimo. Las cosas deben mejorar en algún momento, dice el PAN. Claro, sí. Con, bueno, que no le falte ya mejoraron. El PAN. Que no le falte el PAN, ya mejoraron. Ya. Y ya no mejoran. Se acabó. Ahora por los próximos 50 años seguirás ganando lo mismo. Un abrazo, cabrón, ¿eh? ¡Ey, qué yo! Muy buen programa, ¿eh? La primera vez que los escucho y está muy bueno. Un amigo me lo recomendó y qué bien, dice. Y pues me mandó un correo como para decirles cómo distinguir el sexo de las tortugas. Los machos tienen la parte baja del caparazón con una curva que sirve para cuando se suben a la hembra. Pero eso ya lo sabemos. ¿Qué opinan de la firma? ¡Wow! Dice desde ¿de qué aquí firma? Y de la firma del convenio internacional de las tortugas no macho gustó, y hembra. No, nos parece que va en contra y queremos igualdad para todas las tortugas. Sí. Y a Phil, el de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Qué onda, cabrón? Paparazzis, quiero quejarme de Omar Chávez de Guadalajara, que como no leían sus correos, viene a reírse de cómo se pronuncia mi nombre. Yafid, Jafid o Jafid. Dice que no me joda. Bueno, ni pedo. Si quiere el pirata, dígame Yafid. Dice, no hay pedo. Me siento culpable por las voces en la cabeza del señor Lagartija. Me siento mal por el reciclaje frustrado. Estoy deprimido. Bueno, realmente no. No te preocupes, estamos todos contigo. Omar de Guadalajara, Jalisco, México. Dice, ¿qué onda, cabra de bolones? Cabra de bolones. Me ha gustado. Cabra de bolones es como una bola de cabrones mirándose al espejo. Ah, claro. Y es lo que resulta. Otra es yo, Omar. Oh, Omar, dice. Pronúncienlo como le den los huevos. Me dale madre. Ahora me quiero quejar del puto de Johnny Bravo. Dice, mendigo gorila sin cerebro. Se van dos secretarias que renuncian por su culpa. Así que le mando un chinga a su madre a este gorila pendejo. Ah, ahora pusieron una pendeja secretaria que no sabe ni dónde están los clips, dice. Y bueno, es una secretaria. Pero los clips en todas las empresas están en el mismo sitio. Pues no. Una secretaria que llega a una empresa, es lógico, no se puede. No, hay que ver dónde los. Claro. Pero la secretaria no está para eso. Sí, no está para saber dónde están los clips. ¿Tiene no. su minifalda? Mínimo, ¿eh? Sí. Dice, bueno, para acabarla, está horrible. Ah, no, bótenla ya. Sí, sí. Saludos, Mico. Viva los macacos, dice Omar, que lo que más le duele justamente de la secretaria. Chafas, sí. Pero que los jefes las ven así como que están buenas y ya está. Claro, si el jefe la ve que está buena, claro. Ya cagaste, ¿eh? Sí, sí, te cagó el payaso. Sea súper chafa. Por más que tú digas, pero qué, no importa, ahí está. Lo pela el jefe y el jefe se siente feliz. Ya está, sí, sí. Hola, les escribo desde Calchaquipa, que manden un chinga a su madre a FM 104.1 porque solo los transmiten 3 de cada 5 programas. Y me tienen hasta las bolas. 3 de cada 5, es un buen porcentaje. Hola, amigos desintegrados, soy de Jabarra, de Juliaca, y ya no los puedo escuchar durante 3 meses porque todo este puto tiempo estuve en la cárcel. Solo por pegarle un puto policía, dice. Quiero chingarlos a todos los policías. Soy hincha de ustedes, pero en la cárcel también hay muchos hinchas de ustedes en el pabellón 3, Chaveta 40. Sé que bueno, sí. Sabemos cómo son hinchas nuestros y no nos pueden escuchar. Bueno, cabrones, nosotros lo que queremos a partir de ahora que en las cárceles del Perú haya acceso a internet para todos los presos. Sí, o una radio. Con una radio lo pueden escuchar. Con una radio lo pueden escuchar, es verdad. Bueno, ahí está. Un abrazo para toda la gente que se equivocó, que no se equivocó, que está presa en estos momentos y que está escuchando este programa y que dice... Y para la que debería estar presa y no lo está. Claro, para que un saludo básicamente para ellos, sí, ¿no? Sí, que son los que están afuera. Sí. Caetano es de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Hola, Caetano. Dice, yo me quedaría escuchando esta radio. Es lo más. Nos vemos. Ah, espero que no se destruya, dice Caetano. Y todos esperamos. De forma veloz, cual Caetano veloso. Rita, desde lejos en el Perú. Hola, Rita. Dice, eso no es una pregunta. Uno hace lo que puede. Claro, yo iría de viaje a un lugarcito muy seguro donde nadie me halle. Claro. Es extrañísimo. Donde hay, nadie me halle. Donde nadie me halle. Y un lugarcito. Perfecto. Jesús de Jarico a Zarango en el Perú. No, hola, Jesús. Jesús Jarico a Zarango en Puno, Perú. Ajá. Específicamente la situación. Dice, me pondría muy nervioso un día antes de que el mundo se desintegre. No sabría qué es lo que estoy viendo. Estaría confundido. Si será un film, si es la realidad, la mera neta que se le presenta a sus ojos. Y estaría confundido. Bueno, creo que todos. Juan Pablo de Santa Cruz de la Sierra Bolivia dice, hace unos minutos estaba pensando en una chica del colegio. Aunque está en un curso diferente, pero me tiene re jodido. Más, quería pedirles que si le pueden lanzar el mico encima, dice, les doy la ubicación. ¿Mico? Hora 6:30 de Bolivia en el barrio Corte Cruz. Nada, tienes razón. No, aparte, el mico sufre también. Claro, que sí. Caiga a kilómetros de distancia sobre la atmósfera y caiga sobre una colegiala es tremendo. Sí, sí. Sí. Dice, bueno, está en el colegio Josefina Balsamo. Hay algunos que dicen, yo me presto, no importa dónde me tiren. Si caigo en una colegiala, yo me anoto. Dice, bueno, soy Josefina Balsamo, tíranlo al mico si es necesario para que sufra. Hola, la desgraciada. América Gabriela es de Tijuana, México. Y está pensando en chingaderas, dice. Está qué locurada que está la página, me dio cura, dice. Bueno, Cabús es de Buenos Aires, Argentina. Y dice, un día antes de que el mundo se desintegre, caminaría por la calle tocando. Tocando tetas y cosas. Bueno, por aquí está Freddy Maquina, que es de Mérida, en Venezuela, y dice, en vez de hablar más, deberían de poner los grandes éxitos de los artistas que están al tope. ¿Cómo es eso? Y son artistas que están al tope. Están al tope. Y entonces uno lo que debería hacer desde ¿y cuándo aquí... ¿Cuándo se aplastan? Desde este pequeño foro es reproducir lo que te dicen los artistas que están al tope. Sí, sí, ¿por sí. qué un artista está al tope? Porque hay dinero desde las discográficas y desde los medios de producción y comercialización. Póngale. Para que este artista esté al tope. Sí, sí, sí. Si no, no hay explicación para que haya artistas al tope con las características que están los artistas que están al tope, ¿verdad? Póngale. Por lo tanto, nosotros, la crítica desde aquí es ¿por qué ustedes no reproducen lo que reproducen absolutamente todos los medios de comunicación? Y, por ejemplo, ahora no aparece Juanes cantando Tengo la camisa negra. ¿Por qué no? Porque me tiene los huevos. ¿Por qué no aparece Daddy Yankee diciendo Me gusta la gasolina, Don Omar? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. Muchas gracias, Freddy. Tienes miles de opciones para escuchar lo que tú quieres escuchar. Y justamente no es esta. Sé que sé. Casualidades de la vida. Batanjera de Carolina del Sur dice, hola, Batanjera. Hace unos minutos están pensando en lo güey que soy. Dice, ¿se acuerdan que les dije lo del robo? Sí. Bueno, pues pedí que me cambiaran de tienda porque estaba nerviosa y esta pinche nueva tienda no entra ni un alma. Ay. Y dice, bueno, igual estoy alucinando porque apenas hace 27 minutos que estoy aquí, así que no manchen. Cuídense, me despido llorando, dice la batanjera. Linda, un ya llegará la gente. Sí, ya lo creo. Oso Perro está por aquí. Perdón, contacto. Está también Juan Pablo de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Ven, buena tierra, cabrón. Amigos que han llegado en cantidad, historias, fragmentos, una situación en Hidalgo. Dice por aquí alguien, bueno, escribe para Eliomar, al Chupac de Tarija, Bolivia. A Panquetina de Oaxaca, que ha regresado a su lugar. Señor Lartija, veo muy mala tierra. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La ve aburrida. ¿Aburrida? Hastiada. Muy hastiada, cabrón. Sí que sí, desplomándose. Chale. Rodeada de problemas. Ay, joder. ¡Ay, carajo! ¡Nunca llega la diversión!